NNC Consulting, asesoramiento en inversiones financieras, representante de Sociedad de Bolsa para la región este del país. Consultas e información por el celular 099-386-492. NNC Consulting presenta en frecuencia abierta la opinión económica del economista Mauro Mendiburu. Mauro Mendiburu, buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Muy bien, la verdad que muy bien. ¿Por dónde va la economía? Bueno, mira, esta semana tenemos una noticia que dentro de lo malo fue bastante poco mala, o sea, relativamente bien. Menos mala de lo que suponíamos. Bueno, algo así. Uh-huh. Por lo menos venía tan mal la situación que bajó bastante la tensión a la baja. Uh-huh. El dato de inflación para Uruguay del mes de junio, arrojó que apenas subió un 0,02% el índice de precios al consumo, lo cual ha sido una muy buena noticia porque detuvo el alza de precios que ha venido existiendo desde principios de año prácticamente y se profundizó con los problemas cambiarios de fines de marzo. Si bien uno rasca después un poquito para adentro y se da cuenta que, bueno, sí, es una situación que no se va a poder mantener en los próximos meses porque el principal motivo por el cual esta inflación no fue más alta, el año pasado el mes había sido 0,64%, en este mes 0,02, prácticamente nada, casi cero. El principal motivo fue alimentos y bebidas, que generó caídas en prácticamente los rubros vinculados a frutas, verduras y carnes, cosa que más o menos quienes estamos todos los días dando vueltas alrededor de los supermercados, hemos constatado, las verduras están realmente baratas, hay bastante ofertas de estación también en las frutas, y del lado de la carne ha habido una caída importante en términos interanuales de los precios, más que nada porque había subido muchísimo en los últimos 12 meses, algo se ha detenido esa suba y ha bajado un poquito el último mes. El problema que vemos con esta relativamente buena noticia, esta caída de la tasa de crecimiento de la inflación, esta desinflación, como se llama, es que difícilmente se mantenga en los próximos meses. Es difícil pensar que bajen más todavía las frutas y verduras. No sé el tema de la carne, si hay espacio todavía a la baja, no conozco mucho el mercado, pero aún así daría la impresión de que, bueno, este puede ser un piso, ¿verdad? No mucho más que esto. En estos últimos días también tenemos una noticia que nosotros, por lo menos en lo que a mí concierne, también es positiva. En estos días el dólar recuperó bastante el terreno perdido en el mes de junio. Durante todo el mes de junio, al inicio, el dólar interbancario fondo estaba en 43.302 y cerró casi un peso y 10 centavos por debajo de eso el 30 de junio. Y ya ayer estaba en 43.500, quiere decir que había recuperado toda la caída del mes de junio. Digo que es positivo por el tema de la competitividad de esta zona con respecto a la región y al resto del mundo, algo que ya habíamos discutido en los últimos tiempos. Y en realidad tuvo un motivo esta subida de los últimos días. El Banco Central finalmente apareció y salió con una medida que ya se había utilizado en el pasado, pero que es bastante bienvenida porque deja de distorsionar o detiene la distorsión que hay en el mercado, es que permite la adquisición de letras en pesos con dólares y de esa manera evita que los operadores salgan a vender dólares para hacerse de pesos y tirando a la baja así el valor de la moneda extranjera para con esos pesos comprar las letras que hoy en día están bastante más rentables o son bastante más rentables que las alternativas en dólares. Bueno, esa medida que toma el Banco Central liquida parte de la tensión que hay en el mercado cambiario y yo te diría que tiene nombre y apellido esta suba del dólar estos días y ha sido esa medida concreta. Y a nivel internacional lo que hemos estado viendo en los últimos días, Jorge, es una catarata de noticias sobre deudas y bancarrotas. Hay un listado enorme de empresas que se están presentando tanto en Europa como en Estados Unidos, son las que conocemos más, a las leyes de bancarrota, de quiebra, y hay algunas empresas que llaman la atención. El caso de la aviación no tanto, porque más o menos teníamos idea de cómo le ha impactado esta crisis de la pandemia. Hablamos de Aeroméxico, hablamos también de empresas de Avianca, Latam, también algunas empresas de crucero, en caso de Noruega, en Cruise, Y luego tenemos otras empresas que quizás llaman un poco más la atención por la cantidad de años que estaban en el mercado y que han estado ahora presentadas, se han presentado ahora en la ley de bancarrota. Concretamente, por ejemplo, Concar es una empresa de camiones en Estados Unidos, tiene 4.000 camiones, 67 años de trabajo, bueno, se han presentado en estos últimos días a la ley de bancarrota. El caso del alquiler de auto Hertz, que conocemos aquí alguna sucursal, Dólar, Dean Foods, Sears, que ya estaba con problemas en el área de la vestimenta Gap. Y a nivel hoteles se ha presentado, por ejemplo, Marriott y Hilton, a propósito de lo cual en la zona sigue estando latente todavía el tema del Conrad, porque el Joy también está, pero no en Estados Unidos, sino en Chile, en el medio también de estas tratativas de buscar la forma de acordar las deudas con los distintos acreedores. Hay una propuesta que salió hace algunos días que está en manos de los principales acreedores de Enjoy. En todos los casos siempre sale la duda de qué va a pasar con el Conrad, tanto aquí el caso del hotel aquí Conrad de Punta del Este, como el hotel que tienen en Mendoza, que son garantías de las deudas. Y si bien siempre se descarta el hecho de que se pongan a la venta, todo eso depende de que los acreedores acuerden las distintas reestructuras de deudas, que son bastante violentas. Para tener una idea, los principales hoy en día propietarios de la empresa, quienes más acciones tienen, tendrían o terminarían teniendo menos del 10% del poder de decisión en la nueva empresa si se reestructura toda la deuda, y los principales acreedores se le paga con acciones, o sea, con papelitos y no con dinero. Esto está en plena negociación, es un capítulo más de todo este listado de empresas que tenemos a nivel mundial. Hoy salió en España que avengó a una empresa enorme dedicada a la infraestructura, energía, agua. Está tratando de negociar con sus bancos, fundamentalmente el Banco de Santander, que es el que tiene mayor cantidad de préstamos otorgados a esta empresa. La empresa ha dejado de pagar sueldos. Es otra más. Hoy impactó fuertemente la bolsa de Madrid, más que nada del sistema bancario, por los préstamos que tienen, que a esta altura están siendo reestructurados. Y este listado de empresas, decía, va a seguir aumentando a medida que pase el tiempo y que se empiecen, a partir ya de la semana que viene, a presentar los resultados de los balances de las empresas que cotizan en las bolsas de Estados Unidos, en Wall Street, donde ahí le vamos a ver realmente el impacto a los que han enfrentado, han sido prácticamente todos esta pandemia. Los que salen ilesos son las tecnológicas, que muy ufanamente están diciendo que es el momento de invertir allí, porque son las empresas que menos golpes han recibido con todo este lío del coronavirus. Así que esperemos qué pasa tanto aquí en la zona, o las repercusiones aquí en la zona, como a nivel internacional, y que esperemos que no haya ninguna sorpresa, pero lamentablemente daría toda la impresión de que desde el punto de vista de las empresas y el punto de vista financiero, lo peor está por anunciarse en las próximas semanas, Jorge. Bien, y todos estos aspectos que mencionas básicamente a nivel de lugares del mundo, ¿pueden tener en corto o mediano plazo impacto directo en nuestra economía? Y yo te diría que sí, definitivamente sí. En el caso, por ejemplo, concretamente del Conrad, lo conocemos aquí, pero hay una enorme cantidad de inversiones extranjeras en activos, en empresas uruguayas. Algunos que desconocemos hasta el momento que salta la liebre. Ahí, tal fondo era propietario de tal empresa, nos damos cuenta en ese momento. En Uruguay hay varias empresas que se han presentado a concurso de acreedores o a acuerdo de acreedores, pero lo han hecho bastante en silencio para no alertar. La Bolsa de Valores, en la medida que detecta ese tipo de situaciones, las hace públicas como corresponde, pero no tenemos todavía el 100% de la realidad en evidencia. O sea que, sin lugar a dudas, que va a afectar indirectamente a través de los fondos que son propietarios de empresas locales y a partir de las empresas locales que también tienen deudas. Cuando uno habla con gerentes de los bancos, nos dicen, ¿verdad?, que hay varias empresas que se han acercado a ver cómo reperfilan un poco el nivel de endeudamiento, y hasta este momento los bancos han estado bastante atentos, sabiendo que es preferible cobrar algo que nada. Bien, Mauro, interesante aporte como siempre. Nos reencontramos en una semana. Bueno, con gusto, Jorge. Buena semana para todos. Buena jornada para ti. Chao. Chao. Frecuencia abierta.